Recuerda que todos los seres humanos son parte de un mismo cuerpo. Y cuando las circunstancias de la vida afectan a un miembro, el resto del cuerpo sufre con igual. Y concluye, si no te afecta el dolor de los demás, es que no mereces llamarte humano. La felicidad no es algo que esté conseguido. Todo por el culo. Te llega a través de tus propias acciones.